falla y lo pago vacilando con la cara bien en alto. El caserío, cumbia peposa, de Villajol hasta el Alvear y del Agarrote no nos vamos a olvidar. De Rincón hasta la Aviación y del Detalle hasta Carupá. Porque esta cumbia peposa suena, el caserío acá en mi barrio suena. Porque esta cumbia peposa suena, en los pasillos de La Rocha suena. Tenemos ritmo para rato, que esta noche te rapto, que seguro en el auto terminamos en el tango. El ritmo suena bien viola y encima acá en La Rocha con la cumbia peposa nos vamos a bailar. Bailamos en la cumbia de los barrios, ¿te parece? A cualquier hora, cuando amanece. Uno cuanto pa' que te vela, yo me traigo el tucho, pone la nota y arranca. Míralo al Pepo como crece y como sigue produciendo. Llegó el caserío y se te enfría un poco el pecho. Por más que vos no quieras, este tema es para vos. Te la canto con mi bajo, con mi fierro y mi acordeón. Encima acá en La Rocha con la cumbia peposa nos vamos a bailar. Ponete el pillo, esta es la cumbia de los barrios, la del Pepo y el caserío.